Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Picoletos en Alsasu. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Esta semana sí tenemos tiempo. Bueno, tenemos tiempo. A lo mejor tenemos una hora, pero de horas de 40 minutos. De la de partido de fútbol, bueno, más o menos. ¿Se apaga algo cuando...? ¿Cuándo quién? Si la mesa está fallando ya, hay que hablar con el señor Beringer o algo. Hacemos una asamblada tú y yo para pedir aumentar la cuota que nunca hemos pagado. Sería una buena. Es época de manga corta y manga larga. Sí, a la vez. De boniatos y sudadón. Sí. Intentaremos corregirlo de aquí en lo que queda por adelante. Madre mía, yo llevo un mes escribiéndome con el gordo coreano ese para llevarme algo a una Corea a tocar. Madre mía, chaval. Que te contestó, ¿no? Seguimos hablando así de puta madre. Cosa que muchos garitos punky no me han respondido nunca. Joder, pero de, ¿sabe? Firma él. Firma él. Joder. Eduardo, gordito de la clase, así. Y está aquí. Está aquí ahora. Ahora está aquí. Claro, porque él se pega. Porque te habrá dicho, ¿no? Que es como informático o algo. No, la verdad es, yo solo hablo más con chavalas de a qué te dedicas. O sea, aquí curra. O sea, digamos, aquí tiene curro. Allí es general. Pero claro. En Corea del Norte, ese tío, a ver, que se cuadran, ¿eh? Pero aquí es como un informático de esto que le llevas el ordenador. De los de First Dates. Eso, que no pillan novia ni para Dios. Exactamente. O sea, este tío aquí está infravalorado. Pero claro. Allí. Cuidado, ¿eh? Galones y todo, ¿eh? Allí, y los periodistas acojonados, ¿eh? Cámaras ocultas y de todo, ¿eh? Que no te vea, ¿eh? Y las autopistas vacías. O sea, ese tío, ¿a qué se chupa su tráfico? Pero cuando llega allí, eso está todo vacío. Hombre, pero coche de empresa oficial y de coche todo de, allí. Pero con bandera, ¿eh? Coche de empresa cuando el resto no tiene. O sea, que eso es lo suyo. Algún día, cuando tengamos más coligueo, le voy a preguntar, ¿cómo se le han metido doblar a los de allí? Porque claro. Que nos invite. Eso que fue un día de vacaciones. Es que ¿sabes lo que me dice él? Que todo lo que hablo, todo es súper radical, tío. Le pongo una canción de grupo y me dice, pero esto es súper radical para el festival de primavera. Yo no sé lo que es el festival, ¿qué es? Primavera Sound, de allí. Ah, el festival que hacen allí. Igual hay 100.000 personas, ¿eh? Que te obligan a ir, si no te pegan dos tiros en una cuneta. Son coreanos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro. Pero no. Bueno, pero es que lo veo correcto, ¿eh? Si, claro, o sea, así que irse va, ¿eh? Tú no organizas un concierto de mierda. O sea, un concierto para que no vaya nadie, ¿eh? Para un barrizal de busto, claro. De esos, los cojones, ¿eh? Tú imagínate, organiza un concierto ahí, escenario, foco, prueba de sonido, eso. Y el mundo sonoro coreano, todo. Y te vienen cuatro gatos. Eso no se puede consentir. Se obliga a la gente. Eso hay que obligar. Pero, hombre, no lo ha organizado. Es gratis. Claro. Eso tiene que ir la gente. Claro. Ahí le tienes que pedir un par de invitaciones para ir allí. Para ir nosotros. Un par de pases. Pero VIP. VIP o lo que sea, pero que tú y yo no vamos ahí como los desgraciados estos que van ahí cámara oculta y preguntando a la gente. Nosotros no llevamos ni el móvil. Nosotros no tenemos nada. A nosotros cuando nos preguntan, tenéis que dejar aquí los móviles porque... No, si es que no los traemos. No, claro. Nosotros no. A mí lo que me diga, a mí me dice... Tenéis que ir siempre acompañado y del hotel no podéis salir a las 6 de la tarde. Ya me parece mucho, o sea, hombre, a ver. A las 5 estamos en pijama, ¿no? Claro. No es que somos mayores ya. Pero que nosotros cumplimos. Lo peor es el periodista que le dice, mira, que esto funciona así. A las 8 de la noche sí. tienes que estar en el hotel. Sí. Porque es muy peligroso. ¿O no? No, porque hay que estar, porque... Peligroso estar a las 8 de la noche en Sao Paulo por ahí. Y ahí no te prohíben estar, pero ya te vigilarás tú de no estar. Claro, tú un periodista. Hombre, cuando ve un niño de esos pequeños, un niño piraña, estamos hablando, con unos pantalones, pero vamos, de naranjito a lo mejor, y ves debajo del busto una pistola en medio de la favela. Anda, tira para el hotel. Claro. Es un niño, pero cuidado, ¿eh? Los periodistas dicen. Es que estuvimos ahí en Corea del Norte, no nos dejaban así, nos estaban vigilando todo el rato, a partir de las 8 de la noche no podíamos salir de hotel. ¿Dónde quieres ir? Pero, a ver. Si está todo cerrado. Tú vete ahí a Caracas y a las 8 dices, mira, voy a salir ahí a echarme un bocata. ¿A que no lo vas a hacer? ¿A que a las 8? No, a las 8. A las 5 está encerrado la habitación con... Y poniendo la cajonera delante de la puerta, ¿eh? Ni servicio de habitaciones ni polla, ¿eh? Me voy a duchar, pero no habrá ni al tanto. Claro, no te lo tienen que decir. No. Tú ya eres. Pero vas a Corea del Norte y vas a chulearte. Claro. ¿No estará la cosa tan mal cuando no tienes miedo de salir a las 8 de la noche a la calle? ¿Eso es así? Claro. Lo que pasa es que los periodistas. Es una gente que busca el conflicto. Claro, van a apretar. Van a apretar y hay desayuno, sí, pero ¿continental o inglés? Está en Corea. Claro. No pida el inglés. Pide el coreano, si tienes cojones, que será morder un bambú toda la puta mañana para tragar eso. Claro, están así. Están solamente buscando... Ahí, la tirantez. La tirantez. Están buscando... porque... Para luego contarlo. Para poder volver y decir, hostia, que está muy jodido el comunismo, ¿eh? Claro, del comunismo, que hostia, no beben leche en los niños cubanos. Sí, que te vas a Cuba, que solo hay dos cervezas. Bueno, con que una esté rica, hay una, nos ganan por una ya. Hay dos. Y ya no. Te digo yo que una está mala. La buena es la Cristal. Sí. La Bucanero esa no. Esa sé, mala. Eso está mala. Pero ya tienen una más que en Barcelona, una más buena. ¿Tienen comparada una? Con la Mori. Hostia. Claro, el comunismo dice. ¿Se puede hacer una cerveza tan mala? Yo me avergüenzo, ¿eh? De o sea... Cuando viene alguien de fuera. De Barcelona me avergüenzo en general. Pero yo cuando viene alguien de fuera le digo lo mismo, no salga a las 5 del hotel. De la Mori. Cierrate. Hostia, qué cerveza, ¿eh? Es que está... No sé, ¿cómo puede estar algo tan malo? Me da ardores y todo, o sea... A es mí, pura no me, agua todo eso. No es que... Es veneno. No sé qué tiene eso, burundanga o lo... Hostia, esto no... Es que los hipos se paran solos, ¿eh? Últimamente... Cago en Dios. Tendrías que actualizarlo, tío. Conectarlo a un Windows a tope y actualizar ahí. Está Albert Plagi y no lo oímos. Te voy a decir yo, hablando así de salir a las 8 del hotel o encerrarte, que la tangana del otro día de los picoletos en Alsasu. ¿Qué? Yo estaba en ese bar. ¿Qué Alsasu? Muy bien. ¿Qué pasa? Que pasaban ahí dos picoletos con las parejas. No pasaban. No, antes no habían. Estaban a las 5 de la mañana. Pero ni de servicio ni nada, pero, de Gaupasa. Pero, a ver. Que se ve que pasaron por ahí por la puerta diciendo a ti te había pegado dos tiros en la cabeza. Hostia, solo le han roto el tobillo a uno, un poco me parece, Una torcedura. Porque eso se da ya con el bordillo o algo. Pero, a ver, que si te apalean 50 tíos te hacen más que una torcedura de tobillo, Menos pelea, O que te den, que te atoñinen dos o tres. ¿Qué credibilidad se le puede dar a la Guardia Civil? Cuando lo cuenta Inda en OK Computer diario. En OK diario. En el español, cuando sale así en un diario. O sea, yo te digo, no me han dado nunca, he tenido la suerte de que nunca 50 personas me han dado una paliza. Sí. Pero ya dos personas pegándote, si te quieren hacer daño, como que te... Hostia. Te llevas unas buenas hostias. Te voy a poner a ti ya en un supuesto previo. A ti, nunca te ha pasado. Vamos a suponer que tienes una mala noche, que todos son moris tras moris, y te pegan una paliza 50 ciudadanos. Llega al hospital. Y el hospital, supongo que alguien te pregunta, vale, ¿cuántos serán? Hostia, atinar, ¿eh? Desde más de 12 a 3.000, no sabría decirte. ¿Cómo sabes que son 50? No sé. Pero... Si no lo sé cuando voy a un concierto, me preguntan, gente, ¿cuánta gente había? Tía, bueno, entre 8 y 40 mil. No sé, esa franja. Pero que la Guardia Civil parece que no sabe que... No ven las noticias que se están pegando puñaladas los Latin Quinto la noche. Pero si es que a partir de las 8 de la noche, ¿qué haces con tu novia en la calle? ¿Qué haces con tu novia en la calle? Eso tienes que estar en casa, en el hotel o donde sea. Vas provocando. Yo a las 5 de la noche, sí. ¿Cuántas veces he estado en Alsasua? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Nos han dicho de ir a hacer ahí el programa y no tenemos cojones de ir. Pues venga, hazlo por la noche. Yo solo te voy a dar un dato que es de los que a ti te gustan. Ese bar que sale en la foto se llama Cosca. Y yo tengo un amigo allí. Pero eso es un bar. Eso es un bar. O sea, ¿ahí qué va? ¿A pedir una cerveza? Es que yo el dato que te voy a dar es del bar, que es lo que a nosotros nos interesa. Yo tengo un amigo allí que es el que quiere que vayamos a hacer. Que quiere estar en el anonimato, en estas cosas. Sí, sí. Pero hace el programa Amanecer Drogado. O sea, el correcto. Programa de radio. Y un día yo estaba tirando al Sasu y fui a comer al bar de menú. Y estaba cerrado por vacaciones. Saqué el WhatsApp y dije, vaya el de Amanecer Drogado aquí que me oriente. Envió un WhatsApp, oye, tengo que comer. ¿Dónde como? Me dijo, vete al Cosca y di que vas de mi parte. Y dije, joder, chaval. Eso es a tope, ¿eh? Hombre. Como foráneo. Voy para allá, para el Cosca, tiro el cigarro en la puerta, lo cowboy, entro para entre, digo, vengo a comer de parte del de Amanecer Drogado. Y automáticamente la respuesta me dijo, mira, hay un bar ahí delante de menú, vete mirando. Así, ¿eh? Que dije, madre mía, eso es un nivel, tío, de recomendación. Y me mandó a comer a un bar de puta mierda. Ahí acabé comiendo. ¿Qué te parece? ¿Pero qué? ¿Y eso que ibas de colega? De colega, imagínate, ¿eh? Imagínate si va. Es que si no me cala de los picoletos. Paliza de 50. ¿Pero qué espera? Claro. Pero yo no llamo a Inda, claro. ¿Eh? Yo iba a triple columna. Claro. Así es, tío. La gente es los periodistas, tío. Revolver. La gente... Riqué, se ha cortado las mangas. Se ha puesto extensible. Así van. La gente se piensa que uno puede ir por ahí así como... Sin conocer a la gente. O sea, si tú vas a un sitio ya recomendado, vas a un sitio ya conocido y puedes salir bastante bien parado. O sea, a la que te dice, hostia, tengo que llevar el coche al taller, pues te voy a decir yo, mi cuñado, que tiene un taller ahí, que fenomenal esto. Eso ya va a acabar mal. Y te están recomendando. O sea, imagínate tú, ¿eh? Imagínate tú si pasas por allí un sitio y dices, es que es toda una gentuza tal. Qué bien nos viene a los oyentes y a mí que haya sacado este tema, porque sin hacer guiones previos, como no lo hacemos, tengo un mail para ti, tío. O sea, ha llegado un mail a info@colacionzona.com. Quisiera plantear una consulta, pero... al señor adicto, ¿no? Que empieza así. Ah, no, a Colaboración Ciudadana. Así sí, a mí personalmente. Va a ti, pero como abro yo el mail, porque tú tienes mucho trabajo últimamente. Tía, puta, ¿eh? No sé si estoy preparado. ¿Y es de reparación de coche? Joder. ¿Es tu tema favorito últimamente? ¿Te lo leo o qué? Cuenta ahí. Quisiera plantear una consulta. Bueno, se llama Daniel. Eso. Daniel. Venga, Daniel. Y pone. Vamos ahí. Aquí socio colaborador de Radio Contrabanda. Hostia. Fenomenal. Quisiera plantear una consulta al señor adicto. Tres puntos. ¿Podría recomendarme un taller de reparación de coches de su confianza por los barrios de Carmelo, Hortano o Barris? He de reparar mi coche de tercera mano con una cierta urgencia. Este mail lleva como 3 semanas ahí. Eso ya te lo digo así de base, para que lo tengas presente. Y dispongo de muy poco presupuesto. He llevado el coche a los talleres que conozco y me hacen presupuestos sin sentido, porque están acostumbrados a que los propietarios gasten el dinero que tienen y el que no tienen también en su coche. Uf, muchas gracias. Ahí te dejo ahí. Ahora ya, yo me podría ir ya, porque sé que esta respuesta va a durar unos 40 minutos. Yo le voy a dar 2 datos a este chaval. Dale un poco de margen, ¿eh? Porque tendrá que coger toda el boli. La vida del Carmelo. Sí. Calle Murtra es Carmelo, me lo preguntaron el otro día. Calle Murtra es Carmelo, joder, que sí es Carmelo. Calle Murtra es porque, Carmelo. Sergi se ha ido a vivir a Calle Murtra y me ¿otra dijo, vez? Otra vez. ¿Al Carmelo? Sí. Pregúntale si es Carmelo o no, porque tengo la duda de hace 20 años y sí es, ¿no? Joder. Yo creo que sí, porque en primera me costaba subir. Murtra, Pastel, o sea, es que Carmelo tiene 5 calles. El resto. En el Carmelo no había metido segunda en la puta vida. Ni bajando, ¿eh? Y todas cuesta arriba. Ni en la curva del Delicia. Si tú estás en el Carmelo, o sea, tú estás en un barrio y estás así como en pendiente, pone el desnivel. Y así ves que hay como del 8 o 9% de desnivel, estás en el Carmelo. Si no, ¿sabes que estás en el Carmelo cuando aparca? Tiras de freno a mano y el freno a mano va a parar al asiento de atrás casi, ¿eh? O sea, una tensión. Joder. Que cuando cierra la puerta fuerte es como se suelte, se va a la Barceloneta el coche. Madre de Dios, chaval. Qué bien estáis ahí arriba, hijos de puta. Bueno. Para decir, pues... Te da un margen, te refresco, ¿eh? Carmelo, Hortano o Barris, ¿eh? Para que tengas... Le voy a dar un dato a Daniel. Sí. Siendo del Carmelo de toda la vida, yo y mi familia, sí, de toda la vida, sí, hemos llevado el coche a reparar, todos los coches de la familia, sí, a Santa Coloma. De Gramanet, ¿eh? De Gramanet, a Singerlin. O sea, ¿Cómo tiene que estar el Carmelo? O sea, Carmelo Tacha, Horta, ni te cuento. Porque no sé si está el taller de Juan de Dios ese, que es un chalao. No Barris no hay, porque yo soy de No Barris, no hay. Casi todos los del Carmelo, ¿sí? Casi todos, hemos ido a llevar el coche a Santa Coloma. Que ahora dice, bueno, Santa Coloma, Ronda Edad y eso. Hostia, pero hace 20 o 30 años, hostia, carretera San Andreu, atravesando San Andreu del Palomar y bueno, para llegar allí, ¿eh? Uy, que te tenía que llevar bocata, ¿eh? Hostia, para llevarlo. Imagínate la confianza en los talleres de Carmelo. ¿Huye? Bueno, Carmelo y taller, huye. Allí no hay mecánicos. ¿Pero le puedes dar datos del de Santa Coloma o que se busque la vida él? Digo, ¿eh? Yo por ayudar al chavalote. Bueno, ya este. Le podemos... Pero mira, yo es que ahora estoy muy gafado con los talleres. Estoy... No te quería preguntar porque sé que te toca muy dentro, que te echas a llorar. Yo estoy dolido. Sí. Ahora mismo estoy... ¿Puedo preguntar cómo ha evolucionado el motor desmontado? Yo tengo ahora mismo el motor de mi vehículo en Lleida. Bueno, no, ahora. No es mal sitio, ¿eh? No ahora. Hace 3 semanas sí. Lo tengo ahí en la C16 o por ahí eso. Hace no, tres o sea, semanas. Espera, porque ahora la gente se va a pensar que estás churreado por la cuneta cuando dices por la C16. O sea, que no ha ido perdiendo las piezas, sino que le ha hecho un paquete. Bueno, no un paquete. Mil. 3 palés. Para meter el motor de una furgoneta. Sí. Son 3 palés en volumen. Bloque moto, cigüeñal. O sea, yo. Voy a acabar llorando hasta yo con yo, este tema. O sea, mi motor se ha tenido que desmontar en 3 partes. Y meterlo en 3 palés diferentes, o sea, y los tuvo que ir a buscar el DHL y llevarlo a Lleida. O sea, ahora mi motor no sé dónde está. Yo ya. No sé dónde está. En la C16 podemos decir. Yo sé que llamo a un teléfono y cada día, ¿eh? Cada día. Si me levanto por la mañana, esto, de juego el teléfono y llamo y digo, ¿cómo estás? Soy el chico del motor, esto. Y cada día me dice la persona, ¿qué motor me está hablando? Cuando él sabe perfectamente. A ver, no hay un motor que lleve 3 semanas. ¿Cuántos motores hay de ahí? Uno. Yo uno no o sé, ninguno. Yo no sé, aparte, yo no sé ni lo que se ha ido y lo que se ha quedado. O sea, es todo un drama. Sí. ¿Cómo? No entiendo bien eso. ¿Se lo has mandado tú? Sí, pero... No, yo no... ¿No lo tuviste que llevar tú? Yo no he mandado, o sea, yo tuve que ir a empaquetar el moto. O sea, tuve que darle salida de alguna manera. Como cliente, Yo tuve que ir cuando hablé con el del taller y me dijo, ya lo tenemos todo preparado. Dice, pero no sé cómo se lo van a llevar. Yo, que ya desconfío en el ser humano, me presenté allí en el taller y vi, o sea, cuando vi ese drama, que eso era intransportable, le dije, pero macho, pero esto habrá que meterlo en alguna caja o qué piensa, que el de DHL se va a llevar los inyectores metidos en el culo o qué. Y que no haya una organización, sin ánimo de lucro hablo, ¿eh? Que se preocupe de estos temas en vez de irse a Grecia a coger Zodia y chables, tío. Culatas, bielas, o sea, yo... Tuerca y herramientas raras. Buah, pero bielas por un lado y... Un drama, todo un drama. Pues todo eso está trasladado a otro sitio. Y yo llamo cada día y le digo, ¿cómo está el tema de mi motor esto? Están esperando un cigüeñal. Que vendrá de Alemania, quiero pensar. De Alemania hubiera llegado ya hace 2 semanas. O sea, debe venir de Sydney, entonces. Debe venir, o sea, se lo debe haber metido en el orto o yo qué sé. Es todo un drama. Y yo llamo cada día y me dice, no, pues no se ha llegado. Me dice, no, es que el cigüeñal estaba fundido. No, si estaba fundido hace 3 semanas y hace 2 y ayer, eso. Quiero, pues todo eso ahora lo van a tener que montar. Sí. Un motor, ¿eh? Volverá en una pieza, quieres decir, de allí. Bielas, pistones, tapa de balancines. O sea, taques. A mí no me suena. A mí de o sea, coche ese volante. Válvula. Todo eso. Inyectores. ¿Quién lo va a ensamblar eso? Todo eso. O tienes que ir tú también. Todo eso. Bomba. Bomba de aceite. Embrague. O sea, todo eso ha ido para allí. Y ahora tiene que volver todo y montado. ¿Tú crees que eso? ¿Tú crees? Estoy. Si es que no sé. Si es que iría. O sea, mataría. Sí, esto va a acabar mal. Lo que pasa es que ellos no lo saben. ¿Tú crees que no se lo imaginan cuando están comiendo que dicen, hostia, este que te llama todos los días? No. O sea, ellos no... No han mirado ni Google. Ahora mismo no... Ahí está. No están sufriendo porque ahora no saben quién está al otro lado de la línea. Han mirado LinkedIn, pero no sales. Claro, de mí no hay información en internet. Claro. No hay. Tú me buscas a mí ahora. No sales. Adicto. Y no existo. No sales. Bueno, no, no si hay... dale adicto, sale vídeos de callejeros. No hay referencias mías. Pero esto va a acabar mal. O sea, aquí hay gente. Yo ahora tengo el trauma este, pero esto hay gente que va a llorar. ¿Te has puesto algún plazo o algo? De decir, voy a dejar que se coman los turrones, por si tienen críos o algo. Me puse un plazo ya me puse un plazo. Que me decía, hombre, por favor. Yo decía, espero tener mi furgoneta para primeros de noviembre. Y la gente, la gente me decía, hombre, por favor. Eso en septiembre, ¿eh? Me decía, hombre, para primeros de noviembre. Joder, la va a tener para octubre esto. Cuidado, ¿eh? Voy a mirar el día porque yo no sé en qué me día. Estaba 18, ¿eh? Queda una semana y media. Y eso hay que montarlo, enviarlo y montar el motor. Y dentro. Que funcione. Y que funcione. Que es tan poco probable. No sé. O sea, no sé. Si ocupaba tres palés para ir, para la vuelta ocupa uno. Digo, ¿eh? No claro, sé. Claro, como iba desmontado, eso espero. Y no sé, no sé. Y él iba todo en cajas de cartón que fuera a poner arandela y cosas. No, es que no sé. Así es como tendría que haber ido. Y no ha ido así. No ha ido así. Ha ido churreado todo por ahí. Eso, claro, el que abra las cajas le va a costar. Es que. O le gustan mucho los videojuegos, el Tetris y eso. Bueno, es que a saber quién lo abre. Es Lleida Capital. Sí, que es Lleida Capital. ¿Quieres que vaya yo? Que lo tengo al lado, ¿eh? Te podrías pasar por allí a ver qué tal. A echar un vistazo, cámara oculta y de todo. Yo creo que voy a tener que acabar yendo. Ya lo he contemplado eso. Vamos, o sea, comemos un día por ahí. De ir allí, o sea, avisarle antes, decirle, sabes que soy que te llamo todos los días. Decirle, mañana no te voy a llamar. No. Porque voy a estar allí. O sea, mañana voy a estar preguntando por ti allí en recepción. Y tú cuando ya oigas cosas caer al suelo, tú piensas que soy yo. O sea, si yo pregunto por ti y ve, escucho así como ruido de trofeos caer al suelo y todo eso. Los jarrones, eso. Jarrones, eso. Baja, que soy yo. Y ya me cuenta cómo está la cosa. Me pidieron pagar por adelantado. Dinero, ¿eh? Pues a ti eso. ¿Cuánto crees que tardé en hacer una transferencia? 10 minutos. Ni eso. Depende de la cifra. ¿Qué es? ¿De 4 cifras? ¿De 5? ¿De 6? ¿De 4 cifras? De 4. 10 minutos. Me pidieron, hay que hacer una transferencia. O sea, estaba leyendo transferencia y estaba ya metiendo código eso. Ahí tienes el dinero. Claro. Sin haber enviado nada. Ni siquiera sin haberlo enviado. O sea, pidiendo dinero por adelantado, toma el dinero. A los miles. Ahí lo tienes. ¿Crees que tendría que saber haber sido correspondido? ¿Sabes cuánto tiempo me dijeron en hacer el motor? ¿Cuánto? De 3 a 4 días. Y lleva desde septiembre. 4 semanas. Yo le dije al hombre, le dije, yo sé que 3 o 4 días, esto no va no a ser. Esto no es viable. Que si es el doble, 6, 8, que me parece poco. Que yo ya me puse 2 semanas. Yo le dije, yo me hice 3 o 4 días, yo soy una persona tolerante, 2 semanas me engaña, que no son 2 semanas, que son 4. También, si yo ya dije noviembre, eso, pero... Así estamos, doctor. Que me gustaría poderte ayudar, pero más, o sea, ayuda que te puedo brindar es cogemos mi coche, nos vamos a comer a Lleida, que se come fatal. Buah, sí, se come fatal. Hay un 24 horas que te hacen un bocata de sobrasada de 2 palmos de diámetro, pero en el área de sobrasada. En el área guisona. El buffet ese, que está lleno de coches aparcados. Pues el otro día. Vamos a comer al Sasu y luego a Lleida. Ahora te voy a explicar otra historia que enlaza con esta. Que este programa, la gente a lo mejor le parece que es un programa de relleno. Es súper importante, claro. O sea, como si no hay relato. Estamos que hablando la de la gente problemas. Está esperando que hablemos de Bob Dylan. No, no, problemas reales. De Bob Dylan, que no les coge el WhatsApp. ¿Pero cómo te va a coger WhatsApp? Si le sale ahí números secretos. Premio Nobel, está el señor llamado. El señor Nobel está diciendo es de Marlboro de toda la vida. Nobel, vete a tomar por el culo. A ver si me coge hombre. El teléfono, que le tengo que. Que eso no lo quiere Bob Dylan. Te voy a decir que yo el otro día en Facebook leí la mejor descripción de Bob Dylan. Que, o sea, que la gente ya no se moleste. Un chaval muy gracioso, no voy a decir nombre, puso Bob Dylan es ese tipo de gente que te chupa la tarjeta y se guarda tu billete enrollado en el bolsillo. Ese es Bob Dylan. Ya está, no le des más vuelta. Ese es Bob Dylan. Que te chupa a ti tu tarjeta. Chapas, ¿eh? Y el rulo al bolsillo, cuando no era ni de él. 40 años, dando la brasísima. Pura poesía. Ahí, dando la brasísima. Ayer era súper tarde ayer, pero te iba a pasar un enlace de Change. Change.org, que eso es importante. Que están pidiendo el premio Príncipe de Asturias para Yossi. Para equilibrar lo de alucina, Que todo poesía, en fin. Bueno, vamos a volver a... Pues... eso, mi... mi motor es Volkswagen. Sí. Oh, eso es bueno. ¡Oh, joder, que sí es bueno! Grupo Bach y de todo. O sea, como eso es... ¿Qué es Grupo Bach? ¿El de los vinos? Hostia, es que tú no estás metido en el sector de automóviles. A mí me parecía que Volkswagen ya... eras creador de grupos, no pertenecer a grupos. Claro, es que el entre el mundillo del automóvil... Yo, pero yo. Entre los entendidos. Tú no eres, pero yo. Eso es PSA. ¿Eso es un videojuego? No. Es que en el mundo, en el mundo del motor... Sí, los que camperizáis. Los estándar, sí. O sea, no se dice Citroën o Peugeot, se dice PSA. Que ya son los dos. Exacto. No se dice Renault, se dice FASA. ¿Y Mercedes? Pues voy a decir marca. Mercedes. Hostia, claro, que metes en un grupo. ¿Ferrari? Y Ferrari... bueno, es Fiat. Ferrari es Fiat. Hostia, parece como que pierde, sí. ¿No? Pierde bastante. Sí, ¿Porsche? Sí. Y Porsche es Bach también. ¿Ford? Y Ford es General Motor. O sea, Volkswagen es Bach. Bach, o sea, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, todo eso es Bach. Vale, vale, perdona, ¿eh? Claro, bueno, para que, o sea, eso. Te veo como ofendido aquí. Bueno, para que... tú dale, si hoy no va a venir. Pues bueno, pues resulta que hay un problema. Yo en mi trabajo, que también soy técnico. Sí. ¿De qué grupo? No, yo no sé de ningún grupo. Vale. Pero entonces... perdona, estoy envuelto en un asunto que el cliente final, ¿sí?, es Volkswagen. Y ahora mismo... tienes poder ahí. Al loro. Ahora mismo se supone que hay en mis manos... una carta... una historia que hay un problemilla que es de otro cliente y ese cliente a su vez es Volkswagen. Y entonces hay algo que está ahí que yo tengo como... como parado ahí. Esto es pequeña venganza que es Evaristo. Y entonces, a mí, como que me está diciendo el cliente, es que Volkswagen, que necesita piezas, que tal esto lo otro, que tenemos una auditoría para tal día, que viene aquí, que esto no puede ser. Y me está hablando de cosas, y me está hablando de responsabilidades, claro, garantías, claro, implicación. Todas estas cosas a mí me las está trasladando. Y yo, mientras que me estaba a mí sermoneando esta persona, yo estaba pensando, este hombre tiene a quien explicarle todos sus problemas, esos que no son los míos, que son suyos. Que a mí no me... él piensa que es culpa mía, pero... a lo mejor se cree que te está costando no dormir. No piensa. Él quiere decir que es culpa mía, para no decir que la culpa es suya, porque la culpa es suya, clarísima. Pero yo pienso, si yo ahora quisiera... o sea, yo tengo un problema con Volkswagen. Él puede... Grupo Bach, quiero decir. Él él puede... él tiene una persona a la que dirigirse. Y a mí me explica todas sus historias, qué podemos hacer, todo esto. Sí. Pero yo, al revés, no lo tengo. O sea, el señor Volkswagen... yo tengo que estar preocupado porque el señor Volkswagen no consigue hacer una cosa, esto, y yo tengo que solucionar el problema. Pero el señor Volkswagen está preocupado porque yo llevo sin vehículo 2 meses. Yo estoy en desacuerdo. ¿A quién le traslado yo ese problema? Estoy en desacuerdo contigo. Volkswagen tiene esa persona. Bueno, perdona, Grupo Bach tiene esa persona que eres tú, y tú tienes la misma persona que eres tú. Lo que pasa es que no funciona, no es bidireccional. Tú le puedes decir al del Grupo Bach, llámame cada día por la mañana, a partir de ahora, como hago yo. ¿Claro? Claro. O sea, a mí, todo lo que me diga a mí, dice, joder, es que esto tendría que tener una garantía, esto, lo otro. Digo, lo mismo pienso yo de mi motor. Exacto. Esto no funciona y tú me tendrías que decir por qué. Eso mismo me pregunto yo. Sí. Estáis como en un callejón sin salida. No, pero yo sí que respondo. A mí me dicen... porque pero tú eres un profesional. A mí me dicen por qué han sucedido las cosas y le digo, mira, esto ha sucedido por esto y por esto y lo otro. Y hay que hacer esto y esto para solucionarlo. Es que tú, tal como eres... pero a mí nadie me dice nada. Tal como eres de persona, si tú ahora recibieras una llamada móvil así, que eso vibra y saca luces y de todo, y te dijera, soy Bob Dylan, ¿qué cojones está pasando ahí fuera? tú le dirías, tío, llama a los Nobel porque es que van locos y al final se lo van a dar a ese que se follaba una japonesa. ¿Cómo se llamaba? Hostia, Sánchez Dragó. A Sánchez Dragó. O sea, a el favor de llamar a los Nobel porque esto se está yendo la mano, Bobby. Ya de colegueo. Tú eres así. Tú lo redicionas. Rediciona no, redirecciona, que es más. Pues me tuvieron a mí 4 horas en una videoconferencia así para que yo le dijera que por eso no hubo radio. Porque por eso no hubo radio. Y los oyentes más. La semana pasada yo no pude estar dando aquí lo que es mi puesto de trabajo de verdad, claro, en la radio, porque tuve que dar explicaciones durante 4 o 5 horas en una videoconferencia. ¿Del grupo Bach? Al señor Volkswagen. Mientras que él, a mí, ¿cuántas explicaciones me ha dado? Si tienes que llamar tú, ni te llaman. ¿Cero? ¿Has probado a enviarle mails? Yo es que todo lo que no sean cartas bomba, no. Para que tú veas. ¿Tú qué crees que hace el teléfono de atención al cliente, sí, de grupo Volkswagen cuando alguien llama? Que debe ser un 902 seguramente. Debe decir, envíe usted una solicitud, tal, esto, lo otro. Nombre de formulario. Dato, esto, lo otro. Y entonces hay un periodo como de 6 meses para recibir un no a todo. Debe ser así. ¿Qué haces tú este finde? Vamos a Lleida. Este finde estará cerrado. Pues vamos mañana. Mañana estoy en Alemania, chaval. Ay, pero que me voy a Alemania ahora está también. Está lleno de Volkswagen, ¿eh? Buah. ¿Dónde puedes traer un motor de allí arreglado? A lo mejor me paso ahí por la central o algo. Lo que puedes llamar es antes de irte a Lleida y decirle, mira, me voy a Alemania, os traigo algo, un cigüeñá. ¿Sabes de lo que tengo ganas? Vi un vídeo no hace mucho tiempo de un chaval que se ve que se le había jodido el iPhone. Sí. Se ve que no le funcionaba. Y normal, ¿eh? Reclamar garantías, se llamó al señor Apple, que mire que es lo que me ha pasado con mi iPhone, y tú sabes lo que son estas grandes compañías. Sí, hombre, sí, esto es que usted le dio el sol de cara ese día, tal, esto, lo otro, y esto no entra en garantía. Sí. Que es muy de esto. Es que en realidad entran muy pocas cosas en garantía. O que cero. Te lo muerda un tigre de bengala, cosas así, pero lo demás. Es como lo seguro, o sea, no entra. Pues el chaval este, que estaba así como muy quemado, se fue a una tienda de estas Apple. Sí. Y fue móvil por móvil pegándole un martillazo a cada uno. Así. ¡Tata! A todos los demuestra eso. A todos los demuestra. Y el segurata estaba así, pero ¿usted qué hace? Diciendo, no, es que el señor Apple no me coge el teléfono y como no tengo nada que hacer, me cago en sus muertos. Y fue, pero iPad y de todo, ¿eh? Fue destroyando ahí. ¿Qué te voy a decir? Que probablemente que un loco entre con un martillo no te lo cubre seguro tampoco. Claro, muy probablemente. Claro. Casi seguro. Soltó, por lo menos ahí reventó como 15.000 euros en cacharros de eso. La satisfacción, yo veía el vídeo y estaba viendo una satisfacción. Digo, es que me estoy viendo en el concesionario reventando lunas de furgoneta. Con furgoneta. Un destornillador paseándome por todo el muestrario. Ahí. Que al final le sale más caro. Claro. Que a veces da la atención debida. Claro. Que no cuentan con eso. Que yo soy de esos, ¿eh? Que yo pierdo. Es que yo me pierdo, doctor. Yo creo que. Control. La jugada buena, yo creo que sería que fueras. Ellos no saben quién eres tú. No, tú vas al concesionario ese. Dices, quiero probar una furgoneta. Te dan la llave, arranca la furgoneta y vete para tu casa. Vete para tu casa. Ya te llamarán. Cuando te llamen, dices, no, no, esto. Ya, yo te la voy a llevar. Cuando tenga que ir a por la mía. Yo voy con esta y te dejo esta. No te preocupes. Vehículo de cortesía. Claro. Yo ya tendría que estar viendo vehículo de cortesía. Claro, si no te conocen de nada. Ah, bueno, vamos a poner un tema que tengo que hacer una cosa. ¿Sí? Y se nos ha pasado aquí, hostia. Y necesitarás tema largo. Sí, tema largo, prepara relato. Es que igual volvemos. Tengo que poner dos porque quiero pinchar un grupo. Pero son canciones de 2 minutos, tío. Joder, y no hacemos nada. ¿No tienes una de Bob Dylan o algo? Qué va, lo estoy llamando yo también. Pff, te voy a comunicar todo el rato, tío. ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Pincho, yo pincho. Sí. Si se acaba, sonará la siguiente. Vale. ¿Eso te parece? Bueno, una chapuza, pero bueno, es nuestro. Esta dura 2 y la siguiente dura 3. Vale. Ahí vamos va. A pinchar de una banda que se llama Disaster Jacks, que me gustan mucho. Y son de aquí. Si te bueno. Gusta a ti, tío. El disco se llama Acid Drop y la primera canción se llama Fuck Those y la siguiente Youth Rage. No, no, si no va a entrar tan rápido porque como estoy con el ordenador. Lo voy a tener que actualizar porque me empieza a dar errores. Pero ahora ya sí. Disaster Jax. O sea, al final ha quedado medio profesional. Porque ¿lo has visto? Un tema solo. Madre mía. Así puedo poner el otro para cerrar programa. Claro. Bueno, entonces relato. Sí, sí, relato que... Yo tengo de todo, tío. No, yo soy mejor que el grupo Back. Ese. Tengo de todo. Claro que... Si nosotros, si en nuestras manos estuviera... Sí. ¿Tú sabes lo responsable que somos nosotros? Madre mía. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Si todo el mundo fuera... responsable como tú, dime cuántas personas conoces tú que se traigan de gira un grupo sueco en una cena. El batería le diga: mi sueño es tocar en Corea del Norte, y yo le diga: dalo por hecho, hablo con el gordo catalán y para la batería flipaba, claro, a regalar. Tú porque no te creen, claro. Le has enviado las capturas de la conversación, por supuesto. Y le has enviado quién es ese señor. Pues a lo mejor se piensa que. Que la foto llegando. De perfil sale. No sale de informático, sale de capitán general. Claro. Madre mía, una galonada, padre. Pero otro cuando yo flipo, digo: madre mía, escríbele tú. Claro, que le escriba a él, a ver si le va a responder, a ver si tiene contactos. Escribe eso o a una ocupa para tocar, a ver si te responde ninguno de los dos. Claro. Contactos en Corea del Norte. Pero que podría haber dicho cualquier otro país. Me dice Paraguay. Tocamos Paraguay. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Unos kiwis? Lo que quiera. Hostia puta, es que la gente... Joder, si somos profesionales. No sabe... Algún día se dará cuenta. Cuando no exista colaboración ciudadana, se dará cuenta y dice... Nos echarán de menos. Qué eficiencia esta gente. Qué saber estar. ¿Qué quieres? ¿Un taller? ¿Un taller? Que desconfías de Inés Rosales y te apoyan en tus dudas. Vamos a hacer un concurso. Estuve a punto de entrar para valorar el envoltorio nuevo. Diga, anda, Inés, tía, o sea. Están cagándola. Desde vigila que nosotros... al último de la cadena, que es el que está rompiendo todas las tortas. Eso es lo que tienes que hacer. Desde que nosotros le dimos la fama, porque Inés Rosales. Eso era una mierda. Eso era una mierda. Que solamente... Si estaban todas las copias vendiendo más que ella. Que solamente lo comíamos nosotros. Fue nosotros promocionarlo. Y arriba. Hostia, furgonetas por la... Que la gente me dice: hostia, ¿has visto una furgoneta de Inés Rosales? Tal. Joder, macho, es que... El loro Charlie, que ahora tiene dos loros en vez de uno. Lo hemos aupado a todos los que... a todas las pequeñas empresas. Y nosotros, porque no hablamos en su día de los móviles estos extremeños que han salido ahora. El que es un iPhone con uno dentro, malo. Pero muy malo, porque el iPhone ya... Que dice: no, que queremos competir con Silicon Valley desde Zafra. No insultes a la gente, hombre. No, no. Estás permitiendo que Bertino Borne venda jamones cuando lo tendrías que estar vendiendo tú y va a ir a competir a Silicon Valley. El Smart Ford extremeño. O sea, Que si eso viene de Cataluña. Sí. O sea, mal. Ya mal. Eso no tiene una credibilidad. Ahí te dicen, hostia, fabricado en Barberá del Vallés. Tú dices, eso va a ser falso. Eso no tiene. Pero es que. ¿Ya Zafra? Es que yo no sé dónde está eso, pero. Yo te voy a decir ahora, Adicto. Hostia, es que igual no cabe el relato, porque creo que voy a sacar un tema con muchas espinas. Me han metido en un grupo de WhatsApp del colegio de GB, tío. Tengo un serio problema. Yo no me acuerdo de nadie. Nadie se acuerda de mí, que eso ya me parece correcto. Pero igual hay unos 500 mensajes cada día. Mensajes del nivel de que están haciendo una cena. Huye. Han propuesto Tasca y Beans. Huye, doctor. Y uno ha preguntado eso, que es Andorra la Bella. O sea, estamos en ese nivel, ¿eh? Te voy a decir que huye, solo hubo la noche del sábado, que estuvo bien, que estuve ahí, yo iba enchufado y no tenía nada que hacer. Y empezaron a preguntar por personas. Y todas las respuestas eran... Muerto. Muerto también. Siguiente frase. Qué puta la droga. Siguiente. Muerto. Hostia, hay un agujero guapo, ¿eh? Huye, doctor. De eso, huye. El único soltero, tío, de todo el colegio. ¿Qué te parece? Aquí. En Colaboración Ciudadana. Huye del grupo. ¿De WhatsApp? Porque eso puedes, te puedes pirar. ¿No? Eso puede decir... Hombre, y entrar pero y decir sí. A Jan Bob Dylan también, ¿eh? Eso no vaya. Yo fui una vez a una... Por eso te preguntaba, porque tú habías ido y muy bien, ¿no? Claro. Muy bien. Yo fui una vez. Nadie llevaba droguita, nada. Y... digamos que a lo mejor... O sea, en esto hay como ganadores y perdedores, ¿no? O sea, como... La historia. La historia, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde te ha llevado la vida? Como, ¿dónde te ha llevado la vida, no? A uno les ha ido bien, a otro le ha ido mal. Uno enseña foto de un pibón que no, que dice su mujer, pero no es. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos que esto sirve como para contrastar, ¿no? Sí. Es decir, yo soy un ejecutivo, tal, esto, lo otro, estoy aquí, cochazo en la puerta, tal, esto, pruebo lo otro. Pruebo los juegos de PlayStation, trabajo así. Como un poco humillar a la otra mitad, ¿no? Sí. Una mitad humilla a la otra mitad diciendo... Que entiendo que eras de los humillados. O sea, no me imagino a ti ¿puede mintiendo. ¿Puede ser que solamente fuéramos los perdedores? O sea, ahí, o sea, yo reconozco que... No ganó nadie. O sea, no, solamente acudimos los perdedores. O sea, yo me acuerdo de la gente que valía cuando yo iba a EGB. Hostia, ahí había mogollones, gente. ¿Eh? ¿Cómo que mogollones? No, en pollones. Ah, pero en pollones. O sea, había dos personas. Que aprobaban. Dos, tres, me parece que había. Y no sé cuántos éramos, como 30. Había tres personas, sí, que merecían la pena. O sea, que dice... Estas personas puede que algún día... Nos estamos retrasando. Haga algo. Esa era la lectura. Estamos retrasando su, claro, su crecimiento. Claro, o sea, había tres personas que valían la pena. Digamos, del resto que éramos una escoria. Sí. Pues solamente fuimos la escoria. Entonces bien, ¿no? Nadie se sintió, claro, humillado. Exactamente. Bien, porque éramos todos, o sea, a cualquier historia más dramática... Pero y... los triunfadores no sería el guardia urbano de la Rambla y eso... No, ese fue. Ese fue, ese como escoria también, ¿no? Claro, claro, o sea, fuimos... Fue deprimente, o sea... Y entonces, como éramos lo peor en esa reunión, solamente se hablaban de las batallitas, de lo que habíamos hecho, lo peor que yo, claro. Encima que me recuerde... La gentuza que éramos, como que estaba así yo... Mira, así como humillado, diciendo, ¿cierto? No has vuelto a una segunda, ni... Pero... No, no, pero que la gente lo contaba las cosas como diciendo, joder, lo pasamos de puta madre. Y yo contaba la historia y yo así como que me avergonzaba para adentro, decía, qué gentuza que he sido, ¿eh? Ya. Y que soy, a lo mejor, pero como que no me motivaba mucho. Viaje a Mallorca. Yo hubiera ido, o sea, yo hubiera llamado a los tres que valía, sí, y hubiera ido con esos. A pillar un gramo y a tomar algo. A decirle, está, oye, subime un poco la mora, contadme a ver. Que a lo mejor luego no les ha ido tan bien. Se fantasea mucho. Que me sabría mal, ¿sabes? Porque tres porque personas. Porque apuntaba manera. Exactamente. Por lo demás, a mí, por mí no me sabe mal. Porque yo me merezco lo peor. Como buena escoria que he sido. Pero por una persona que estaba ahí, hostia, que había dictado larguísimos ahí, y gente que lo escribía, gente que salía a la pizarra ahí y escribía, llenaba la pizarra entera, o sea, cosa imposible. Hostia, que decía... Y nosotros ahí frenando. ¿Habéis su... ¿Habéis traído los deberes? He hecho los de mañana, que aún no los has puesto. Chaval, o sea, a lo loco. Era increíble. O sea, había gente que se merecía. Y a lo mejor. Eso me sabría mal. O sea, yo. Yeah. Si me encontrara alguna vez a uno de estos. Sí. O sea, lo que me gustaría es que me dijera, uf, es que me fue todo súper bien, ingeniero de telecomunicaciones. ¿Sabes Silicon Valley? Sí, lo diseñé claro, yo. Claro, eso. Lo que es la nave. Yo no tendría envidia, o sea, yo diría, joder, me cago en la puta, te lo has ganado. Tú sí. Yo me merezco donde estoy, porque. ¿Dónde estaría que... Bob Dylan? En esos tres no. Estaría en los de apedrear gato a la hora del patio. Yo bueno, soy muy poco envidioso y muy de valorar a lo que hacen bien los demás. Claro. Como se tiene que ser. A mí es que me gusta. Claro. Y decir a la gente, lo estás haciendo bien, tío. Lo estás haciendo. Tú sí que vales. Claro. Yo no. O sea, pero a ti te reconozco. Me gusta. Tú, cuando Sito Enfermo pone un vídeo, tú lo compartes. ¡Joder! Todo. ¡Hombre! Pero, talento ahí. Chaval, ¿eh? Tenemos que poner. Me tengo que pasar al iPod del disco. Que eso lo ha hecho él solo, ¿eh? Y letras interminables. Letras, disco, vídeos. Una persona. O sea. Por favor. Esa es la gente que vale. No nosotros. ¿Y nosotros aquí, qué? ¿Qué? Haciendo el mismo programa 20 años. Dando por el culo a... Que aún hay gente que me pregunta, pero eso os lo escribís antes, ¿no? Tú no has oído el programa. ¿Cómo, si hubiera que escribirlo, no lo haríamos. Claro, claro. Esos son los deberes. Si tú y yo somos mínimo esfuerzo, nacimos con ese concepto. Claro. Tú y yo no valemos para otra cosa. Pasar por la vida de medio lado. De esquivando... Claro. Claro, como en un videojuego cualquiera. Esquivando los peligros. Claro. Y cayendo en todo lo demás. ¿Hacemos el relato? No, mira qué hora es. O pasamos. Sí, hombre, claro. A la gente no la puede dejar sin relato. Relato y nos vamos. Venga, va. Venga, pues el doctor Arribia, que es una persona que finalmente tendré que irme con él a Lleida. Sí. Que me dejen... No te quiero enmarronar, ¿eh? Tú me dejas ahí en la puerta... Solamente motor enchegado. Yo impongo, ¿eh? Yo creo que tendría que entrar yo antes que tú y decir. Ahora, o sea, estás viendo acojonado, ¿no? Ahora va a empezar lo bueno. Okay. Aún no ha empezado. Me espera, motor enchegado, puerta abierta. Para cuando venga para la huida que sea rápida. Mira, voy a. Espera el relato. Igual que el batería sueco me dijo Norcorea. Tú, yo voy contigo y yo te digo que tú sales metido en una furgoneta. Si es de la poli, eso ya no lo sé. Claro. Pero que de ahí salimos que motorizados, no. Eso sin problema, compañero, ¿eh? Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Sueños de infancia. Hostia, y ahora se me ha pasado, me cago en a mí, la... Lo que me ha pasado a mí antes, tío, que no tenemos actualizado el iPod. Esto lo vamos a... Menos mal que... Eso lo tienes que... No, yo te explico. Ya está. Lo conectas al iTunes. Bueno, ya está. Ya está. Esto... Fenomenal. Aceptas las cookies. De pequeño, me preguntaron infinidad de veces qué querría ser de mayor. Y recuerdo, como si fuera ayer, las caras expectantes de mi respuesta. Sé que cruzaban los dedos bajo la mesa, esperando que mostrase mi interés en ser abogado. O notario. Cualquier cosa que me convirtiera por arte de magia en una persona importante. Que me llevase cada día a la cama con la sensación de haber cumplido todos los sueños que albergaron en mi persona. Sé que ese era el sueño y las esperanzas que depositaron sobre mi persona. Y sé, y ya sabía en aquel instante, que aquello sería un fracaso antológico. Cuando me preguntaban, pasaban por mi cabeza las absurdeces más extremas. Quería ser el motor de una noria. Quería ser un lienzo en blanco. Quería ser un bache en el camino o un agujero en el bolsillo. Quería ser árbitro de hockey y hielo en la división de honor de cualquier país que no fuese más que un desierto. Quería ser un chorro de agua fresca. Quería ser un condenado a muerte que viviera en la clandestinidad de cualquier vecindario. Quería ser un bocadillo mal hecho que acaba en la papelera del patio. Quería ser el penúltimo día de abril del tercer año después de Cristo. Quería ser cualquier cosa. Y es por eso que nunca fui capaz de incumplir las expectativas de otros. De hecho, a decir verdad, las mías propias tampoco. Pero a la vez también fui siempre consciente de mis limitaciones. No me pilló por sorpresa. Poco se podía esperar de alguien que, como yo, daba vueltas a todo lo que no importaba a nadie. Alguien que nunca mostró el más mínimo interés en todas las cosas que el mundo siempre consideró sumamente importantes. No acabo de entender cómo he llegado hasta aquí. Y tampoco entiendo si he cumplido nunca alguno de mis propósitos. Tal vez sí. Tal vez al hacerme mayor me haya convertido en el motor de una noria. Ese sería uno de mis sueños cumplidos. Fue un sueño fugaz que desapareció al día siguiente. Pero fue un sueño. Y supongo que me hace feliz haber alcanzado alguna meta. Aunque sea tan absurda como esa. Supongo que si me hubiera empeñado, habría sido capaz de cumplir todos mis sueños, o la mayoría, o un par de ellos. A estas alturas, ya solo me queda la posibilidad de culpar a mi mala memoria y a mi incapacidad soñadora. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Bueno, yo soy consumidor habitual de cocaína y hachís y quería opinar que en todos los sitios y barrios se cuestionaba. Y es que en todos los sitios venden droga. Cocaína empecé a los 18. Un día sí, un día no, cuando hay dinero, pues con lo que más consumo es hachís. Pues, ni me siento orgulloso ni estoy arrepentido. Yo estoy ahí, no, así como a lo mejor simplemente me gusta y ya está. Como a un niño le gustan chupachus, a mí me gusta. Pero sabes el peligro que entraña todo esto, ¿no? Sí, sí, y me arriesgo, pero creo que me gusta. Sí, sí. ¿Y problemas con la justicia tienes? No, o sea, Dios no. Gracias a Dios no digas eso, ¿eh? Porque Dios en esas cosas no te protege, ¿eh? ¿Cómo que no te protege? ¿Cómo que la gente? Si Dios está para todo, tío. El otro día vi yo... Muy bueno el relato. ¿Cómo enlazaba, con la historia? Todo bien, ¿eh? Es que está todo hilvanado. El otro día estaba viendo... Hay dos canales nuevos en la tele. Kiss y Ten. Y ya solo veo esos. Hostia, dan un programa de gente de 500 kilos. Hostia, chaval. Le rezaban a Dios para adelgazar. Ni un gramo, ¿eh? Hoy porque no nos da tiempo, porque esto ya va a terminar ya. Pero el próximo día, recuérdame que hablemos de un programa que hay en Mega. Sí. De dos hermanos que se dedican a gestionar la compra de viviendas, así, de una pareja que está buscando una casa. Sí. Y uno se dedica así como a negociar la compra, sí, asesorar así y tal, y otro a las reformas. No caigas en sus manos nunca, ¿eh? Peor que los del grupo BAC. ¡Uf! No, si tiene algún día oportunidad, míralo, porque es que es... No se le ve buena gente así. ¿Cuánta desgracia junta te puede caer, eh? Madre mía, para tener asesores así, mejor. Un día tenemos que comentar. Hacemos un especial tele un día. Somos casi 1000 personas. Nunca hablamos de la tele ya. No, y mira que hemos tirado de beta, ¿eh? Hablamos de bifurcos. Ya, es que lo pregunta ya por mail la gente. Que la gente si quiere preguntarnos cosas por mail, sobre todo adicto, info@colaboracionciudadana.com, que hay como un cuestionario ahí, o sea, cuestionario. Que estamos para eso. Para ayudar al prójimo. Para ayudar. Bueno, que nos vamos. Sí. Que la semana que viene... ¿Hay puente o algo de fiesta? No, la semana que viene... No hay nada. Sí, no, y además no tiene furgo todavía. Y ahora he venido de Alemania y ya le contaré cómo son los alemanes. Claro, cómo está ahora. Pregunta mismo allí por Volkswagen y eso. Allí sabes de Volkswagen. El coche de pueblo. Ya he visto que está lloviendo toda la semana y que están como a 8 grados máximo. Joder, qué suerte tienes, tío. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite casi todas las semanas en el podcast, porque ya no quedan emisoras para nosotros. O sea, es algo como del pasado. Se nos ha quedado pequeño el mundo. Podéis localizarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, info@colaboracionciudadana.com, en iVoox. Estamos en iVoox. En el canal Comedia todavía no, porque te lo tenían que arreglar a ti en Albacete. Y Albacete es el grupo back también, un poco. Vas a tener que ir tú, Albacete, a arreglarlo. Cerramos esta semana con los Disaster Jacks de su disco Acid Drop, la canción titulada Joe Rage, y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! ¡Deu! Disaster!